Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 43 de No Tengo iPhone. Are we getting closer? Are we just getting more lost? Con una semana de retraso volvemos a grabar y esta vez de nuevo con un invitado especial, como que seguro que muchos lo conocéis, pero que bueno, vamos a dejar que hable él mismo y vamos a comenzar la grabación. Disculpad por cierto el sonido, pero fueron de nuevo fallos técnicos lo que nos impiden sacar el mejor sonido para que vosotros disfrutéis del podcast. Perdón, lo intentaremos solucionar para futuros programas y bueno, de momento esto es lo que hay. Así que bueno, espero que disfrutéis el programa que empieza como que ya. Pues si te parece, nada, simplemente presento como que empezamos el podcast. Ok. Te digo, bueno, te medio presento y tú si quieres decir algo, pues lo improvisas y yo qué sé. Y empezamos a rajar cositas de Apple, sí, de la blogosfera maquera. Sí, y si hay que rajar, ¿vale? Se raja, no hay problema. Sí, no, tú si tienes algo dentro, sácalo. Me acabo de estar un poquito de chorizo ibérico, pero de momento va a ser mejor que no. Sí, deja. Bueno, venga, vamos a empezar. Venga. Se supone que ya ha pasado la música, porque tal. Vale. Bueno, pues hola a todos. Este es el podcast número 42, sale con una semana de retraso porque, bueno, la semana pasada tuvimos un problema técnico. Le tengo que pedir perdón a Jorge, que lo hice venir de propio para grabar el podcast y, bueno, por un error mío, la verdad es que no se grabó, se quedó todo vacío. Y, pues bueno, yo, por un poquito respeto a él y por, pues oye, pues porque también he ido un poco pillado de tiempo, pues hemos tenido que dejar esta semana de descanso, ¿no? También así pasáis un poco de mí y escuchéis otros podcasts, ¿no? Que están mucho mejor. Y nada, volvemos fuerte, volvemos con un invitado especial, al igual que hicimos en el programa 41. Este invitado seguro que lo conocéis, se llama Rubén, y venga, él mismo se presenta. Pues bueno, pues es un orgullo estar aquí, soy Rubén, pues más conocido como Tacito, salvo por mi mujer y esas cosas, el resto de la gente me conoce más como Tacito. Y nada, pues estoy encantado de estar contigo. Vamos a criticar, pues nada, vamos a criticar un poquito. Vamos a, sí, vamos a meter caña. Y no meter nada de caña, tío. Todos son podcast guays de noticias y. Sí, no, Apple mola, total. Esto es mola. No, tío, no es todo así. Nada. Pero bueno, sí que, pues bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar también de cositas que se han empezado o que se han oído en estos últimos días de, por ejemplo, Safari 4, que no sé si lo has probado tú. No, todavía no lo he probado. La verdad es que me enteré hoy, así por la mañana, me enteré así y tal, pero no he tenido tiempo tampoco. Yo no sé si has estado pendiente al Twitter, pero desde luego ha sido como para... Por Twitter vi bastante, la verdad, pero la verdad es que no tuve tampoco... Estuve todo el día afuera y no... A mí me pasa lo mismo. Aún así, no creo que lo pruebe. Bueno, sí, lo probaré, pero vamos, no tengo mucha prisa porque prácticamente no utilizo Safari para nada. Soy de Firefox, tío. Yo también, la verdad. El Safari me gustó al principio cuando pillé Apple, pero al final ya me acostumbré otra vez al Firefox y fuera. Sí. Realmente. Bueno, hay que decir una cosa, si no me equivoco, tú tampoco tienes iPhone. Yo tampoco tengo iPhone, ni tampoco quiero tener iPhone. Aguantando, ahí te veo. No, mientras esté así el iPhone no lo quiero, macho. ¿Pero qué te pasa con el iPhone a ti? No es que me pase nada, lo que pasa es que no me... O sea, sí me tira, es un móvil que me gusta, pero realmente está muy muy capado para las posibilidades que tiene. O sea, realmente el tema del Bluetooth, el tema... Bueno, son un montón de temas que realmente tampoco... Yo creo que ya al final le acabé cogiendo manía. De tanto. Al principio molaba porque decías, un iPhone y tal, ahora tiene todo Dios. O sea, tengo mi prima que tiene un iPhone, no sabe lo que es Apple y tiene un iPhone. O sea, es que no. Es verdad, hay un montón de gente que tiene. Sí, bueno, sí. De hecho, hay algún oyente que me ha escrito algún correo de bueno, que directamente me ha dicho, mira, no tengo Mac, no tengo nada de Apple, salvo el iPhone. Sí. No, y te digo una cosa, no saben lo que se pierden, ya no lo digo por el iPhone, pero ya lo digo por el iPod Touch. No sabe la gente lo que se pierde teniendo un Touch y no, o un iPhone y no teniendo un Mac. Sí, no, es que realmente es lo ideal, la idea es esa, tenerlo todo junto. Pero yo aún me pasa con mi prima, o sea, aún acabo de estar hablando con ella hace un rato. Me dijo, oye, pues a ver cuándo paso por Vigo otra vez y me configura las cuentas de correo del iPhone. Y yo, ¿qué tiene de configurar? Joder, es un nombre usuario clave y nada más. Eso es muy típico, ¿eh? Eso, madre mía. Si yo te contara. No, pero esta lo peor es que es ingeniera, o sea, que no, ya te digo. Tiene que aprender todo. Exactamente. Y bueno, pues bueno, tú quieras que no eres famoso, tío. Es lo que Bueno. toca. Eres famoso por los screencasts. Y una de las preguntas que sí que te quería hacer, pues bueno, esto no es una entrevista, ¿no? Esto es una charla entre colegas y para eso te he invitado. Pero bueno, oye, ya aprovecho que te tengo y bueno, ¿hace cuánto que estás metido tú por el mundillo de Apple? Pues, si no me equivoco, me llegó el iMac, me llegó. Pues creo que fue en enero del 2007. Sí. O sea que ya vas para los 2 años. Bueno, ya no, 2 años. Sí, 2 añitos acabo de hacer hace poco. Pues mira, voy a abrir el iPhoto, que seguro que tengo las fotos aquí del iMac. Pero no, sí, fue en enero del 2007, sí. Todos hemos hecho fotos al primer Mac, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, no, pero tengo una pinta, ya llegaba de trabajar además. Y llegaba con el traje fosforito allí, me ves abrir la caja del iMac y mi mujer haciendo fotos. Fue bastante esperpéntico, sí. Yo creo que ha sido de lo más friki que he hecho en mi vida. No, totalmente. No, yo también. A mí me llegó el MacBook y lo mismo. Sí, ¿no ves? De hecho fue muy triste porque lo primero que hice antes de abrirlo fue hacer una foto. Y me dice mi hermano, pero eres tonto, ábrelo y hazle foto. Abre, Pero no, es déjate que tonterías, joder. la caja es bonita también. Pero bueno, en fin, luego se me pasó, ¿no? Luego ya tuve una época, al menos yo, de, no sé cómo decirte, que ya no me emocionaba tanto el tema de Apple. Luego me volví a emocionar con el iMac. No, yo es. Recientemente me he vuelto a emocionar, pero bueno. Yo es que es lo que. A mí, por ejemplo, lo que decía. O sea, en lo que nos pasa realmente. Yo, la espera que tuve del iMac. Yo realmente lo compré en Navidades. Lo compré un 23, 22, 23 de diciembre. Y no me llegó hasta el. Estoy viendo aquí. Hasta el 11 de enero. Joder. Claro, entonces. Esa espera se me hizo insufrible. Yo jamás hubiera pensado que hubiera estado impaciente porque me llegara un ordenador. Yo Sí. tenía un PC bastante potente, bastante decente. Pues. Me gustaba andar con él y tenía pues los problemas típicos de Windows, pero realmente nunca me planteé el tema de tener una necesidad. Sí, me gustaba Mac y dije, ah, pues mira, ahora que tengo aquí algo ahorrado, pues me lo voy a comprar. Mira, bueno. Pero la ansiedad que tenía por esperar el iMac, yo en mi vida, o sea, yo no me cabía en la cabeza que pudiera ser eso. Y Es... la sensación que es el usarlo y el primer día que lo pones encima de la mesa y Ay, ay, dices, hostia, no esa es la tengo clave. cables, no tengo nada, esto es. Y eso es una sensación que yo, por ejemplo, es lo que le digo a todo el mundo. Igual sí, nos pueden considerar pijos, nos pueden considerar lo que sea, pero es una sensación. Es, no sé, es Sí, como el sí. que se compra un BMW. Sí, te gusta Es conducir, ¿eh? verdad, ¿eh? Claro. Exacto, tío, es que es eso. Puedes conducir Pero en un Panda también, pero uf, no es lo bueno. mismo. Pero bueno, no sé, sí, la verdad es que tiene razón, ¿eh? Yo la verdad es que el primer día fue interesante. Bueno, de hecho, casi como que dije, bueno, que nadie me moleste, o sea, me cerré la puerta, que soy yo y mi MacBook. Sí. Y lo demás es Piri. Pero bueno, yo creo que nos ha pasado a todos. Luego esto es como la vida, ¿no? O sea, te emocionas al principio, luego vas pasando fases. No, Y además bueno. tiene cosas malas también. O sea, No, yo es lo que total, digo, y cuando la obsesión. el ratón estoy a punto de llamar a Steve Jobs y metérselo por el culo. O sea, es que no. Si al principio dices, wow, mola, es blanquito y tal, te cuesta Sí. acostumbrarte porque es muy distinto a los otros. Y cuando te acostumbras, se te estropea la bola. Entonces, bueno, tío, o sea, es que no es A mí plan. me pasó algo parecido, ¿eh? Yo, de hecho, bueno, yo había oído tantas cosas malas del Mighty Mouse, que Sí. de hecho es lo bueno, cuando me compré el iMac, pues claro, me vino y creo que tardé un mes y medio en desembalarlo. O sea, lo metí en el cajón y ni lo miré, porque, bueno, oye, al fin y al cabo yo tenía, bueno, y tengo un Logitech, oye, que me iba de Sí. puta madre. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que hace un par de meses me entró la paranoia friki de Apple Sí. y dije, hostia, voy a probarlo, ¿no? Total, que estuve ahí manejándolo, me lo configuré, tiquití, y bien, hasta que se me ensució Es que es un coñazo. Y está de puta madre. O sea, realmente lo usas y es muy cómodo para usar al final. Hay gente que dice que, bueno, hay gente que no le es cómodo. A mí sí me es cómodo para usarlo. Sí, no está mal tampoco. Pero realmente el tema de la bolita, pues me tocó las narices. O sea, y ya la limpié 2 veces y dije, ah, no, tío, me compré un Logitech Wave y punto. O sea, mira, te estoy mandando una foto para que veas lo ridículo que hice. A ver. Bueno, esto no nos lo pueden ver, No, pero. esto no se pone Esto en el podcast. Estas son de las pocas, yo creo, que no he subido a Flickr. Bueno, ¿y cómo te dio pues para empezar con el tema este del screencast y tal? Pues realmente Porque lleva curro, ¿eh? lleva mucho curro, lleva demasiado trabajo. Pero realmente empecé cuando era Windowsero todavía. O sea, cuando usaba Windows empecé en la página illasarón.com, videotutoriales.com. y empecé ahí a hacer vídeos de Premiere Pro y de Encore DVD. Y me pillo el tal. Lo que pasa es que como ahora en Windows me era incluso todavía más trabajo. Entonces al final lo fui dejando. Es que hacerlo en Windows es... Oh, y... yo no imagino. No, había un programa que era bueno, el Camtasia y tal, pero era un coñazo porque exportaba a Flash y el tema de reproducirlo en Flash era un coñazo. O sea, de hecho aún tengo esos cursos y mira, no he podido pasarlos a AVI ni a MOV porque realmente es un peñazo. Si no, ya los hubiera subido también porque estaban bien. Pero... y después cuando me metí en el Mac, pues mira, me llegó en enero, estuve probándolo, estuve viendo así y tal, y en abril pues ya me dio el mono de empezar con... Claro, es que entonces es que te venía de lejos, no te venía de Mac, te venía claro, de antes. No, claro. No venía de Mac, realmente venía, ya me gustaba de antes. Siempre fui mucho de comprar libros, de aprender, de ver vídeos de screencast en inglés y tal, de Total Training y todas esas cosas. Y bueno, siempre me gustó pues el tema del... Empecé con los típicos para los amigos. Y, pues, oye, enséñame a usar esto. Y ahora no me apetece escribirte un mail como se usa. Te lo grabo, ¿no? Y, claro. Y tú ya te apañas. Sí, te olvidas. Pero... Bueno, estoy viendo tú la foto que me acabas de mandar. Sí. Y tengo que decir a la gente la cara de felicidad que tienes. Sí. Y eso era un día después de currar 8 horas de estas y coger el iMac. No, estuvo bien. Bien, eso está bien, eso. Te voy a reconocer una cosa que me pasó con tus screencasts. Y es que uno de los primeros que vi, creo recordar, que fue un tutorial que grabaste sobre instalar WordPress en los hosting privados y tal y cual. Sí. Pues me falló, tío. Claro. No lo pude hacer. Es que esta gente que trabaja en WordPress.com no... Ah, no, pues no. De WordPress la verdad es que no... Hubo algunos que sí que te sueltan algún problema, pero no, del primero de WordPress, la verdad, en la instalación no... Nah, fue tema mío, pero digo, bueno, le voy a meter la puya. No, no hay problema. Yo creo que el primero que hice fue el de Pando. Puede ser. Sí, y la coña, el primero que hice en Mac fue el de Pando. Y la coña es que hice el de Pando, hice un video tutorial sobre cómo se usa el programa Pando y lo puse para descargar por Pando. Sí, ¿no? Fue bastante bien, ridículo. Dije, hostia, cuando me di cuenta dije, uy, esto no mola. Qué bueno. Ah, pues está bien, ¿no? Yo la verdad es que sí, también he intentado alguna vez grabar algún screencast, pero es que soy malísimo, tío. Soy malísimo, y te digo por qué. Porque yo, por ejemplo, cuando grabo podcast, como lo suelto y que salga lo que quiera, sí. pues vale, ¿no? O sea, al fin y al cabo hablan, yo hablo y nadie me ve lo que hago. Claro. Pero claro, el tema de grabar, que, hostia, que me equivoco el clic y lo pongo en otro sitio, que resulta, ¿sabes? Estas cosas que pasan, ¿no? O que haces una cosa que se supone que tiene que salir y no sale, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Es cuestión de costumbre, como todo, tío. Ya, bueno. Si no, mira Sajid, tío. ¿Viste el último screencast que hizo? Es un fuera de serie, joder. Eso es. Con el puro y el whisky. Este es una vida, tío. Es un estilo de vida. Bueno, ¿y qué cosas así, además del Mighty Mouse, no te molan de Apple? Que no me gusta Apple. El Finder. ¿El Finder? ¿No te gusta? Yo creo que es de lo peorcito que tiene Apple ahora mismo. Hostia, pues sabes que a mí... Bueno, igual es que yo me echo ya mucho. No, si te haces y puedes trabajar perfectamente con él, pero no es que sea malo, es que le faltan cosas. O sea, realmente es... Y yo digo, le faltan cosas... Probablemente me di cuenta a partir de usar el Pathfinder. El Pathfinder es un programa que hice una revisión sobre él que realmente es impresionante. O sea, tiene todo lo que le haría falta al Finder para ser impresionante. Navegación por pestañas, pues un propio, ¿cómo se llama? El portapapeles incluido dentro de la propia ventana. Realmente es muy intuitivo, muy muy bueno, realmente. Y le faltan esas típicas chorraditas que realmente son... Que sí, que funciona el Finder, no te da fallos y no tienes mayor problema. Pero le faltan ahí cositas. Claro. Bueno, yo aún así... Yo creo que es que no le meten muchas más cosas por el tema este de que todo sea muy sencillito, que sí, la gente lo ve así de primeras. Sin embargo, todo... yo estoy seguro que le van a poner las pestañas ahora, ¿eh? ¿Y tú crees? Yo creo, estoy casi seguro que las pestañas, la navegación por pestañas, sí la van a poner. A ver, tío, porque con esto del Snow Leopard, en principio dijeron que no iban a meter así cambios estéticos, o al menos que no iban a ser tan evidentes, ¿no? Que iba a ser todo por debajo, pero bueno, se han filtrado alguna imagen y luego... Yo creo que ahí... Ya te doy yo la primicia, estuve hablando con el Tito Steve hace poco y Pero que estuviste en el que fuiste al hospital a verlo. Claro, fui allí a dar a darle recuerdos. Yo creo que no está ni malo, tío. Yo creo que se ha ido a la playa. Que está hasta los cojones ya del Tim Ese, Cook, del Philip yo te digo una Seeley. cosa, no creo que vuelva, ¿eh? Yo no lo sé. Yo pienso. Es que a veces yo creo o sea, me confunde. Las ganas que tengo de que pasen las cosas es tipo Mac Mini. Yo quiero que lo renueven, pero sé que no va a pasar. Sí, Pues sí va a es. pasar, ¿eh? No va a Yo pasar. estoy en plan previsor y yo creo que sí va a pasar. ¿Te la juegas? Yo casi me la juego. No te puedo decir cuándo, pero yo creo que Hombre. este año seguro que lo cambian. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, yo que conste que me lo apunto, Yo creo que este año, hombre, yo supongo que para la Keynote de verano, ¿eh? yo creo que ahí como muy tarde lo sacarán. Bueno, Sí, porque pues. tienen que darle, si no se están quedando sin un mercado que realmente podían utilizar. No sé si harán un remix entre el Apple TV y el Mac Mini, pero algo le van a hacer fijo. Pues yo te apuesto una cerveza ahora mismo a que no. Pues venga, apostada. Y quedan, o sea, quedan como testigos todos los oyentes del podcast Bueno, realmente a lo que. estoy grabando yo, así que puedo escaquearme cuando yo quiera. Pues no, pues eso, tío, yo por una parte sé que tengo ganas de que Steve Jobs pues vuelva dando caña y tal, y que. Porque al fin y al cabo, Steve Jobs es Apple y Apple es Steve Jobs, y la filosofía es lo que tiene, ¿no? Pero joder, hostia, es que por Yo, otra parte tiene sin mala embargo, pinta, ¿eh? tampoco estoy tan de acuerdo con la gente que dice que Apple es Steve Jobs. O sea, me refiero, Steve Jobs no tiene las ideas. Steve Jobs no ha diseñado el iMac. Steve Jobs no ha diseñado el MacBook. Y realmente lo que nos interesa, él tampoco ha diseñado el OS X. Claro, Es bueno. decir, es un CEO y es un tío que sabe lo que hace y es un tío de los mejores que hay, si no el mejor. Pero realmente, yo creo que Apple puede sobrevivir perfectamente e incluso hasta podría llegar a ser mejor por simple evolución. O sea, lo que nos tira a nosotros es el sistema operativo. Y es un Sí. sistema operativo que está dentro de unas máquinas que son realmente bonitas. Bien, esas dos cosas, ahí no tiene nada que ver Steve Jobs. Pero ¿sabes lo que pasa? El problema, que sí, estoy de acuerdo contigo, con lo que estás diciendo, pero yo creo que la filosofía de Steve Jobs es la que ha aplicado a digamos, la estrategia de Apple a seguir. Y es como no sé, ¿eh? Yo, vamos, lo digo por lo que yo creo, que es la propia filosofía de Apple. Por ejemplo, ¿no? Pues Steve Jobs es un tío muy maniático, se le ve que es un tío muy perfeccionista, muy llegar al punto de todo. Y al final Apple es eso. O sea, yo me refiero más a ese tema, Sí, porque no, vamos a ver. Yo evidentemente. creo que, por ejemplo, Apple no sería lo que es sin Steve Jobs. O sea, No, yo eso creo está que claro. Steve Jobs les ha permitido llegar al punto en el que estamos, que es un punto que probablemente ya no tenga marcha atrás. Es decir, es un punto que ya está evolucionando y que va a seguir ganando mercado. Salvo que pase algo muy raro, es un punto en el que va a seguir ganando mercado. Pero a partir de aquí yo creo que ya no es que les vaya a dar ningún empujón más. O sea, yo creo que Steve Jobs ahí sí le ha dado el empujón a Apple. Que el empujón necesario, el paso a Intel, las decisiones que haya tomado pues, en cuanto a la evolución del sistema, en cuanto a la evolución de cómo comercializar, de los productos y demás. Porque yo supongo que la gente que trabaja en Apple debe estar intentando sacar productos nuevos, la gente, los propios diseñadores y tal, productos nuevos cada día, tendrá ideas a punta Claro, pala. claro. Claro, y tendrá que haber alguien arriba que dice, no, no, pues esto no lo veo, esto sí lo veo. Sí. Ese tipo de cosas. Entonces sí puedes, por ahí puedes tirar que el Steve Jobs pues pueda decidir en un cierto momento que pues no le apetece sacar firmware en los MacBook. O ¿Tú sea, te imaginas una reunión con Steve hostia, eso puede ser un espectáculo, tío. Jobs? Tú imagínate el día que fueran bueno, no sé quién sería, el Jonathan Ive, supongo, o el equipo de diseñadores Sí. con el Unibody, ¿no? Del MacBook, y le dijeran, mira, pues aquí vamos a poner el puerto Firewire. Y yo es que me imagino a Steve Jobs ahí cambiando la cara. Y una mierda el El Firewire. firmware es una mierda. Es chungo, ¿eh? Tiene. No, Bueno. tiene que ser especial. Pero sí, tiene que ser. No sé, hombre, la verdad es que sí que es cierto, ¿eh? Que si nos damos cuenta un poquillo de la historia de Apple, Steve Jobs ha sido cada 10 años, ¿eh? Sí. Y yo creo que no es tan miedo el hecho de que no esté Steve Jobs por ese pasado, ¿no? De esos años en los que él no estuvo, que se Sí, que medio tienes fue a la miedo que mierda. vuelvan atrás, pero o sea. Claro. Pero realmente yo creo que ya ha llegado a ese punto y ha llegado el tema de la transición a Intel y la compatibilidad real con sistemas de Microsoft y otro tipo de ordenadores, y realmente yo creo que ahí, hombre, salvo que se les dé la rotada otra vez de vender, de dejar vender clónicos Mac, pero Oh, eso les sería. tallaría muchísimo, vamos. Qué bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a darle un sorbito a la Eroski Cola. Ay, hostia, yo no me la he traído, tío, la verdad, cola. Puedes ir a por ella que no hay problema, ¿eh? Qué va, si es que se me ha acabado, si es que es adictiva. Sí, ¿no? Yo creo que le echan algo. Joder, que se le echan. Bueno. Vamos a ¿Volvemos? ver, ¿por dónde estábamos? Bueno, estamos. Con el Bueno. Tito Steve. He metido Steve. Pero bueno, al fin y al cabo. Oye, vuelva o no vuelva, sí que es verdad. Apple, o digamos que la ha dejado encarrilada la compañía hacia un sitio, y al fin y al cabo, pues, o no, pegan un volantazo, como dices, que, bueno, que pudiera pegarlo, pero que en principio pueden seguir así. Y bueno, yo aún así, pues, oye, espero que vuelva, ¿no? A Yo mí, creo que pues, me quedo muy bien. hasta incluso en algunas cosas puede ser que fuera mejor que no volviera. Hombre, sí, pero Sí, no sería lo mismo. por ejemplo el iPhone. Ah, bueno. Porque, vamos a ver, las cosas que le han capado al iPhone han sido por capricho, ¿no? O sea, es que no ha Es sido que por otra cosa, realmente. eso totalmente, totalmente. O sea, es que no tiene sentido, no tiene razón de ser. Porque ni siquiera para las operadoras. O sea, el tema de que no puedes usar el iPhone como módem. O Bueno, sea, es es verdad. ridículo. Pero es que si no, Que es no que no nos grabes daría para vídeo. criticar. Pero Que es no que no. grabes vídeo. Es Pero que no surrealista. podríamos criticarlo, tío. ¿Qué vamos a A ver, sí, es hacer? verdad, sí, si no te Tener aburrías, blogs ¿no? y los podcasts. No, es que no lo Hostia, entiendo, tío. ¿qué opinas tú de los rumores, tío? Que yo te lo digo en serio, hace bueno, lo sabes porque además me dejaste un comentario en el blog en Sí. notengoiphone.wordpress.com Así me que gusta, dándole spam. es que, hombre, por No, no supuesto. tengo iPhone.com, tío. Tacito.com, No tengo iPhone. tacito.com. Yo uso no tengo iPhone.com. El punto WordPress.com no, tío. No seas cutre, joder. Bueno, vale, pues venga, no tengo iphone.com, Venga. grabando con tacito.com, vale. Ahí lo has dado. No, pues eso, tío, que yo es que, mira, ya me harté con el iPhone, precisamente, cuando el 3G apareció aquí en España, y es que yo me lo volví a ver, ¿eh? O sea, parece ser que no, que ya se ha medio parado, pero ahora, por ejemplo, que el Mac Mini, que antes hemos estado hablando un poco de él, Sí. otra vez he visto la misma foto, que además es un fake como una casa. Sí, que salen los puertos. Es el mismo Mac Mini de toda la vida y con distintos puertos detrás, nada Sí, más. o sea, fatal. A mí el que me había gustado es el que salió antes de la Keynote. Ah, Y uno muy ese planito así. probablemente sería lo más cerca que estaría de hacer un Mac Mini nuevo. Que era un Mac Mini con los bordes del MacBook nuevo, del MacBook Galo. Sí, Que es era más verdad, es verdad. redondeado. Ahí sí les vería yo algo más de sentido, pero no de rediseñarlo me parece una tontería. No, De claro. hecho, probablemente con la manía que le tiene Steve Jobs a las unidades ópticas, lo más normal es que se haga más fino y sin unidad óptica. Sí, mira, pues sí, tienes Claro. toda la razón además. Sí. No me extraña ni un pelo, pero vamos, que mal futuro le veo al Mac Mini. En cualquier caso, Sí, volviendo al dejémoslo tema ahí. de los rumores. ¿Qué es eso, tío? O sea, hombre, a ver, vamos a ver, cada. Yo es que opino y podemos entrar un poco a hablar sobre la blogosfera maquera. Porque al fin y al cabo hablar de Apple está muy trillado y podemos hablar mucho en otros podcasts. Pero ya que te tengo aquí, pues oye, ya hemos dicho lo que no nos gusta de Apple. Y lo que nos gusta, evidentemente, es lo demás, que es todo. Sí. Entonces, pues bueno, yo te digo, el tema de los rumores, pues es que me cansa. Cada blog, pues evidentemente se dedica a una cosa, pues tú te dedicas más al tema de tutoriales, etcétera. Luego también, pues das tu opinión, ¿no? En Sí. tacito.com. Luego hay, pues, otros blogs que, pues por ejemplo, Maquinando es un gran blog que te da noticias, te ofrece tutoriales, Sí. tal, todo genial. Claro, luego entiendes que hay otro tipo de blogs que son totalmente comerciales, que se guían por pues los que, bueno, evidentemente yo no, o sea, no digo que no se pueda hacer, que me parece totalmente lícito, pero no, es evidentemente cobran por post los bloggers, ¿vale? Entonces, pues claro, si tú estás haciendo un trabajo porque al fin y al cabo estás cobrando por hacerlo, pues te tienes que ganar ese Te dinero. veo políticamente correcto, tío. O sea, Sí. no se hace así, tío. O sea, yo voy a No. aprovechar que estoy en tu podcast y no en el mío, que es donde me caerían las hostias. Pero realmente, los copy and paste es una mierda, tío. O sea, a mí me da igual. Yo puedo coger una noticia de yo qué sé, de tu app y pasarle el traductor de Google y ponerla en mi blog a las 6:30 de la mañana que me despierto. Y soy el primero en ponerla, ¿eh? Hombre, sea, sí, no, ¿entiendes? O sea, pero. y no es, eso no es hacer un Pero trabajo, yo tío. te digo, una cosa, ¿eh? Yo leo muchos. Estoy suscrito a varios blogs de este tipo. Que. Bueno, si quieres, decimos nombres. Sí, ¿Decimos no hay nombres? problema. Yo Mira. estamos en tu Pues es verdad. No, pero es que podcast. como me lo estás grabando tú. Sí. Pues, Vale. por ejemplo, yo estoy suscrito a Pelesfera. Sí. Y solo estoy suscrito a Pelesfera para que me traduzcan los posts de los blogs ingleses. No, que conste que eso está guay. O sea, No, no, sí. vamos a ver, Si yo yo por no sé mucho ejemplo. inglés, me viene de puta madre. Sí, yo por ejemplo, esos. Yo, hay ciertos blogs que yo lo veo bien. Es decir, Appelesfera, ¿cómo se llama el otro? El. Sé cómo. Weblog. No, uno que Sí. tiene la versión inglesa y versión española también. Yo eso lo veo guay porque realmente es el mercado que tenemos y es una opción. Yo puedo leer perfectamente las noticias en inglés, pero prefiero leerlas en castellano. O sea, me Sí, cuesta menos. Entonces, yo estoy suscrito a las inglesas y a las españolas. Si tengo la traducción, pues lo veo en español. Yo eso lo veo bien. Lo que pasa es que. Yo, mira, de hecho te voy a mandar una cosa que me llegó hoy. Sabes que en WordPress tienes los típicos enlaces entrantes, ¿no? Pues mira, te voy a mandar dos enlaces que me quedé acojonado. O sea, a ver. hoy en Appelesfera, si te fijas, ahora mismo si entras en Appelesfera, la cuarta noticia es de Samuel, es de SoftMac, Sí. en relación a la sección de tutoriales de Apple, ¿no? Que Apple amplió la sección de tutoriales, de videotutoriales. Sí. Y te voy a mandar dos enlaces entrantes que tengo a mi web. Bien, es que es tan ridículo como esto. Una cosa es que Appelesfera, pues cualquier blog de estos, pues copien y peguen, digamos que traduzcan, se pasen el tiempo a traducir, de dar cierta opinión de blogs ingleses, de blogs americanos, de lo que sea. Pero otra cosa es esto que te acabo de mandar. O sea, son dos blogs que han copiado directamente la noticia. Bueno, la noticia, el post que hizo Samuel, pero es que letra por letra. O sea, es que es Sí. tan coñero como eso, es letra por letra. Es que me quedé flipado. Y dije, no puede ser. Y es que de hecho, en las más información y demás, no ponen Apple Esfera. Sí, Y es verdad, es verdad. esto en este caso sí es un artículo de Samuel. Es decir, no es una traducción, No, es no, algo que. claro. Claro, es algo que está escribiendo Samuel y lo ha puesto. Yo es lo que no entiendo, tío. Para mí la blogosfera no es esto. O No, no, no, no, sea, evidentemente, yo no, no. entiendo que hay una sobresaturación de blogs y podcasts de Mac. O sea, una saturación terrible. Yo aún lo decía el otro día, no me acuerdo si lo hablaba con Rafa o con quién. Pero realmente es que llega un momento que ya escuchas un podcast de Apple y hay, vamos a ver, hay dos importantes para mí ahora. Puro Mac. ¿Sí? Y Magníacos. Ay, pensaba que ibas a decir este. No, hombre, este no es solo de Apple. Yo sabes que yo a ti te Has escucho. quedado fatal, tío, has quedado No, fatal. no, yo a ti te escucho, pase lo que pase, y no te considero un podcast solo de Apple. Y de hecho me gusta que porque das caña, precisamente. Entonces, yo tengo esos dos podcasts. ¿Qué pasa? Que si escuchas uno, ya el otro te aburre. Sí, es Es verdad, ¿eh? decir, yo escucho generalmente el que me sale primero. El que sale primero lo escucho y como ya dicen las mismas y no es que se copien, es que realmente No, no, es que no hay. son las noticias que hay, no hay más. Exactamente, es que no. Y de hecho, yo también. Bueno, no sé si lo he. Tengo mala memoria. No sé si lo he escrito en el blog o se lo he dicho a algún amigo. Pero es verdad, o sea, de aquí a. Pues ahora un mes. Tampoco es que ha habido muchas noticias así. Vale, sí, siempre salen cosas, ¿no? Al fin y al cabo, pues oye, Apple. Genera, ¿no? Genera Sí. noticias y tal. Y Pero fuera rumores. de. Y rumores, claro, evidentemente. Pero vamos, fuera de lo que sean los rumores, es que no ha habido nada absolutamente. No. Y bueno, también. Bueno, es cierto, yo. Y de hecho lo he pensado, si tuviera que llenar un Magníacos de 2 horas, como lo hacen, Yo no sería capaz. yo es que no podría. Les tiene que llevar un trabajo. No, no, total, total. Pero tela, ¿eh? No, y desde aquí un saludo, porque se lo curran Sí, y ¿no? O además sea. sacan un sonido guapo y muy bien. Pero vamos, yo por ejemplo pues yo qué sé, digo, voy a prepararme algo, yo qué sé, cuatro noticias por ahí y las comento. Pues es que ni me sale. No, es que no. Es que, yo, por ejemplo, yo hubo un momento que me planteé el tema de poder, digamos que aprovechar la gente que normalmente me sigue y visita el blog, aprovechar y decir, pues mira, voy a meter noticias. Voy a meter noticias, voy a dar mi opinión sobre las noticias y tal. No hacer una traducción. Pero es que dije, no, tío, o sea, es que me es demasiado curro el buscar entre todos los rumores y entre toda la basura que sale, porque en los blogs ingleses son exactamente iguales que los españoles, ¿eh? O No, sea, sí, lo no, que pasa es totalmente. que los americanos tienen la, digamos, la información de primera mano y además la información en cuanto a horarios antes, porque Sí, nosotros sí. siempre los vamos a copiar a ellos. Entonces, era el tema del trabajo que te da el llegar a analizar los posts que tiene la gente, o sea, los que van poniendo los blogs americanos, qué es borralla, qué no es borralla, tal. No, es que llegó un momento que dije, no, esto no es lo mío, o sea, que lo haga la gente que lo quiere hacer y punto, o sea, no. Yo eso mira, me di cuenta ahora que comentabas el tema, cuando, porque bueno, yo cuando empecé a escribir el blog, que ni siquiera grababa el podcast, pues empecé lo típico, ¿no? Pues yo creo que como casi todo el mundo que empieza con un blog de tecnología o de Apple, pues comentando lo que dices, noticias. Sí. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando la keynote de enero del 2008, cuando presentaron el MacBook Air, pues nada, recién presentado el MacBook Air, yo me lié a escribir, ¿no? Apple ha sacado el MacBook Air, ultra fino, bueno, y lo publiqué y dije, toma, el primero. Pero Sí, es que mola. No, claro, realmente te da orgullo, o sea, el tema de decir, oye, pues mira, sí, tío, pero he sido el primero. pero ¿para qué? ¿Para Si da qué? igual, si a mí no me lee nadie, porque Claro. encima entonces llevaba, no sé si el mes justo, puede que el mes Sí. justo o ni siquiera el mes. Si es que me da igual, si al fin y al cabo, aunque lo saquen 3 horas después, en Apple Esfera, maquinando, Claro, pero en es que es normal. yo qué Vamos a sé, lo que ver. Apple Esfera ahora mismo estoy viendo aquí el FeedBurner tiene 26.000 lectores. claro, es que es Claro, es que normal. realmente Es que es saques lo que lógico. saques, tú, yo, para los lectores que pueda tener, realmente, que son 1.000 lectores, 2.000, 3.000, como mucho algunas veces. Joder, es que por mucho que yo lo ponga antes que ellos, Da igual, además, como yo mi creo blog que ya. aparte no es de noticias, la gente que va a ver Claro. noticias se va a Apple Esfera, se va a FacMac. Claro, ¿Entiendes? exacto. Es que no vas a otro lado. Pero bueno, es Es normal. como los telediarios. Claro. Igual que chuparte el telediario es lo mismo. Claro. Pero que es lo que te digo, no, yo no lo veo mal. Lo único que no me gusta de este tipo de blogs comerciales es el tema del no por política, porque es política de empresa, porque al fin y al cabo, pues es como Weblog SL, es una Sí. empresa en sí, es el tema de no citar al blog español. Sí, eso es verdad, tío. O sea, Y es que eso estoy quemadísimo con ese tema. sin embargo, yo, por ejemplo, hoy sí, hoy me lleva una sorpresa porque eso, Samuel en el artículo este Sí, sí me enlazó. y Samuel, además, hay que decir que también, por ejemplo, en el Gun Zaragoza, pues se ha portado, además de ser miembro, evidentemente, pues, y nos ha citado y tal. Pero vaya, que por una especie de, que yo también lo entiendo, ¿no? Al fin y al cabo, pues si eres una empresa, tienes que pelearte con la competencia, ¿no? Y son los demás blogs. Pero es que no somos competencia, tío. No, claro, pero es una empresa, tío, lo ven como competencia. Por eso no te citan. Pero me refiero, yo puedo ver que entiendan como competencia, pues, maquinando, que no es un blog comercial, pero es un Sí. blog de noticias. Pero, por ejemplo, el tuyo, el mío, el de Sampito Pato, tío, o sea, que no damos noticias. Ya, pero Que esas personas, directamente, pues, sí. tenemos un artículo de opinión. Y se comenta ese artículo opinión, pues sin embargo hay veces que, ya no digo por Apple Esfera, que a mí por ejemplo nunca me ha pasado con eso, pero sí que pasa que sacan noticias o sacan partes de nuestros comentarios, de nuestros artículos, y sin citar, sin nada. Y eso pasa solo aquí, ¿eh? O sea, ¿Sí? si tú te fijas en los blogs americanos, todos citan sus fuentes. Los grandes blogs, vamos, o sea, me refiero. Sí. Los blogs buenos americanos, todos citan sus fuentes. Y Es que yo Apple creo que Esfera allí sí cita las fuentes, pero claro, oye, también es verdad que la mayor parte de las fuentes de Apple Esfera, bueno, son americanos. claro, nos estamos centrando en Apple Esfera, pero tampoco creo que quieran, no quiero que piensen que tenemos nada contra ellos, directamente No, realmente no, no, no, pero al es fin el y al más cabo, importante en estos momentos, con FacMac, o sea. exacto, sí. Entonces, sin embargo, si te fijas, yo hay algo que sí les agradecía a la gente de FacMac. FacMac siempre enlaza. Sí, no, eso es Mira. cierto y de hecho Bueno, acabo de FacMac. entrar en FacMac y está desconectado. Vale, la hemos Ay. cagado. Pero sí, es un. Por ejemplo, yo, Carlos y Alf, que me llevo muy bien con ellos, además. Pues realmente. Yo creo que es un tema de política. Que en este caso, Apple. O sea, Weblogs SL es una empresa como tal. Y FacMac son dos personas que han montado una empresa. Es No, no, decir, exacto. claro, son dos personas que llevaban el proyecto y han montado una empresa. Es decir, sería igual que Macquarium, pero en plan bueno. Sí. Vamos a dejar, toma puya. Ahora. No, no tengo ganas de hablar de Macquarium ni ¿No? de. No, ¿para qué, tío? Es que no vale la pena. Bueno, ya leí que publicaste en tu blog. Sí, no, si no sé, aparte yo creo que hacía tiempo, no, hacía tiempo no, pero bueno, ya no sé cuántos comentarios lleva ya, pero sí, un montón. La Mira que le gente anda gusta bastante, a la anda bastante gente. quemada, sí. Mira que le gusta a la gente A la cuando gente publicamos le cosas gusta así. la caña, tío. El barro, tío. Sí, es una pasada, ¿eh? Tú mira, el este de los foros, 46 comentarios lleva. El de Pixmanía también, el que mandé tal, va, normal, 21, pero si ves los demás, nada, 10, 12, Sí. 20. Sí, pero Pero no, pero cuando das luego, caña, luego olvídate. nos preguntamos por qué triunfan los programas de corazón, ¿eh? Claro. Bueno, después tengo aquí uno que pone vuelve, no tengo iPhone y pone cero. Claro, Ese es que no debe no interesa. tener. No. No, bueno, yo del tema de Macquarium, que si no entramos, no entramos, No, no, si pero quieres sí que. sí, no, Lo digo porque ya No, estoy cansado, ¿eh? yo no, ya me imagino. No, yo sí lo que sí que puedo decir, yo también bueno, cuando empecé en el mundillo de Mac, pues hombre, obviamente Macquarium es el foro más grande, el que más tiempo lleva, y ahí, bueno, y donde encuentras casi Donde demasiadas encuentras cosas, ¿no? todo, sí. Sí. Entonces, pues bueno, yo como un pipiolo que era y que sigo siendo, pero bueno, antes más, pues me metí, empecé ahí a preguntar o no sé qué. Bueno, me salió el tiro por la culata y bueno, más que preguntar, a decir que tenía un blog. Uy, O sea, claro, si entonces, claro. entras así ya, tío, les vas a sacar el pan. Claro, o sea, Es complicado el tema. entonces, pues nada, pero mira, muy educadamente, pues me mandaron un email, me dijeron, oye, mira, es que aquí no puedes hacer eso. Vale, pues yo le respondí, vale, no te preocupes. Y bueno, oye, además, pues mira, ya no me volví a meter en Aquarium porque, oye, no, a mí personalmente no me gustan los foros tan grandes porque me pierdo. No, es que además, mira, aún lo comentaba hoy una persona en el blog mío, en uno de los comentarios. Realmente Macquarium ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, yo cuando empecé a usar Macquarium no tenía un Mac todavía. Era cuando estaba la época de investigar sobre Mac. Y era una época en la que tú preguntabas algo y era muy raro que pasara mucho tiempo, salvo que fuera algo muy complicado. Era muy raro que pasara mucho tiempo sin que te contestaran. Ahora, si tú comentas algo, lo normal es que no te contesten. Sí. Es decir, bueno, que no te contesten, que te contesten, pero al cabo de Sí. bastante tiempo, o Te pues una forma digan, de. Esas búscalo. búsquedas, claro. Bien, las búsquedas en Macquarium funcionan como el culo, eso es lo primero. Funcionan como el culo. Pero aún así, o sea, realmente es un foro tan grande Es muy grande, sí. que tú haces una búsqueda y te salen tantas cosas que la persona que llega nueva no lo controla. O sea, realmente no, No, no. y de hecho yo te puedo decir que tengo un amigo personal que además es miembro de algún Zaragoza y que es administrador de Macquarium. Hace poco lo nombraron administrador y bueno, me cuenta todas estas cosas, pues bueno, porque siempre que nos juntamos le pregunto, ¿qué tal por Macquarium? No sé qué, ¿cuántos has baneado? Así en plan de coña, ¿no? Pero no, porque es muy cachondo, Josemi es un crack. Y de hecho, mucha suerte tiene Macquarium de tener un moderador como Josemi. Porque desde luego es un fiera y tal, pero es que es comprensible. ¿Tienes un foro de hace cuánto? ¿10 años puede que Sí, es una lleven? barbaridad. Tiene que tener una, no sé cuántos usuarios deben tener, pero es Mochón, o muy sea. difícil de controlar. O sea, un sitio así Sí. es muy difícil de controlar. Pues Pero aún claro, yo creo así, que. Sí, o dime, dime. sea, yo creo que por lo menos el post que puse yo se basa en una cosa, tío. O sea, la excesiva rigidez en aplicar las normas es peor que no tenerlas. Es Ya. decir, tú no puedes centrarte en una norma que has hecho hace 5 o 10 años y mantenerla sin cambios cuando realmente es ridículo. O sea, el hecho de que te expulse, o sea, que te expulse, que no te dejen entrar en el zoco, que es una zona de compra-venta, porque según de ellos dicen, pasas más porcentaje de tiempo del debido en el zoco. Joder, te has ganado el derecho al cabo de esos 100 mensajes que tienes que ganar para acceder al zoco, te has ganado el derecho a poder ver el zoco. Si a ti te interesa lo que es la compra-venta de Mac, tío, Claro, es, me claro. parece ridículo que te larguen. Pero bueno, esas son cosas de política Sí. propia y pues nosotros nos cabreamos y lo vemos, pero los que ganan dinero son ellos. O Bueno, sea. eso al fin y al cabo, pues es lo que te digo. Yo al final con los años y el tiempo comprendo a todo el mundo, Sí. pero bueno, elijo a quien. Por eso ya te digo, yo es que Macquarium, y ya te digo, no, ni siquiera por el hecho este de que me dijeran, oye, no metas tu blog por aquí. No, no, simplemente, pues oye, pues porque no me gusta. Prefiero un sitio más en familia, ¿no? Más, pues no sé. No, pero es que la coña es. Vamos a ver, es lo que decíamos. Lo mismo que lo que te pasó a ti me pasaría a mí con lo de Tacito.com o con lo de tal. A mí en un cierto momento sí me ayudaron con lo de Tacito.com. Y yo es algo que les agradecí muchísimo porque es algo que no tenían por qué hacer. Es decir, yo, quieras que no, soy un blog de una persona particular que se dedica a hacer unos vídeos y demás. Que Macquarie lo hablé con ellos y les gustó y tal y lo publicaron. Bien, cojonudo, de puta madre, muchas gracias. ¿Qué pasó? Que cuando les fui a pedir ayuda con el GUM, o sea, con el grupo de usuarios, que tiene que ser mucho más importante que el blog de tacito.com, porque son un grupo de usuarios de toda Galicia, además. Sí, sí. Me deniegan esa ayuda porque dicen, no, es que esto es un proyecto de una persona individual, no es un grupo de usuarios. Y yo, joder, no me toque los huevos, ¿y tacito.com qué es? Ya. O sea, es que no me cabe la sí, cabeza. Bueno, es que fue, ya que sé. Claro, o sea, es que... Entonces, esas son las cosas que no puedes permitirte en un foro tan grande. O sea, no puedes aplicar una regla para un cierto momento y al cabo de 20 días, pues no aplicarla, o viceversa. Ya. Pues no sé, bueno, es lo que hablamos. Macquarie es un mundo aparte porque son los más antiguos y los que más usuarios tienen. Y oye, ya te digo, o sea, qué suerte que han metido a Josemi por ahí. Que conste que yo, de todas formas, es lo que digo. No se puede, no se puede quejar Josemi de la publi que le estoy haciendo. Ya te digo, No, no, al final nos baneará a los dos, pero bueno. No, pero yo es lo que digo, o sea, yo a todo el mundo que entra ahora en Mac y me preguntan por foros y tal, pues les aconsejo entrar a Macquarie. Yo también, o sea, sí. Es donde más información tienen. O sea, aconsejo entrar a Macquarie, entrar en el foro de Puro Mac, en el foro de Magníacos y por supuesto en el tacito.com. Y si no tengo iPhone, tuviera un foro, pues también lo aconsejaría, no hay problema ninguno, vamos. Ya lo que me faltaba, poner un foro. Era lo que te faltaba, justo, además. Ya te llueven hostias por todos lados. Qué va, tío. Mira, con el te voy a decir, además, antes, offline, lo hemos comentado, sí. El tema del pirateo, que bueno, yo, vamos a ver. Tú acaba, que después te de caña yo. Vale. A ver, yo pirateé iLife. Y de acuerdo, por mis razones y bien, pero bueno, no sé si quiero comentar este tema. Dame caña si quieres. No, yo era lo que decía. A mí, por ejemplo, no me acuerdo que lo comenté el otro día, aparte hablando sobre tu podcast. Dije, no me parece mal porque no tengo nada que ver ahí y ahora yo no voy a ser ningún abanderado contra el pirateo porque soy el primero que he pirateado. Pero realmente... Nadie nos obliga a tener la iLife 09. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en cierto modo que no tiene novedades como para que te cobren otra vez el paquete completo. Pero también estoy de acuerdo que es un paquete completo por 79 euros. No, sí. Edición de vídeo. Edición de vídeo. El iPhoto. Bueno, solo el iMovie y el iPhoto valen más que eso. Sí, es muy barato, eso yo estoy totalmente entonces de acuerdo. Yo lo que decía, joder, el cabrón este está diciendo que no lo paga porque no tiene novedades. Joder, pues si no tiene novedades no lo uses, hostia. No, pero te voy a decir por qué lo uso y por qué lo instalé el 09. Fue porque me lo pasaron. Ya, o sea, bueno, porque yo, de hecho, en el iPhoto, en el 08, cuando tal, pues le... Sabes que hay un... Ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, unos plugins que te los instalas en iPhoto... Y te permite, pues, subir, por ejemplo, tus eventos o tus fotos a Facebook o a Flickr, sí. Más o menos, pues, como lo hace, ¿no? Evidentemente no tienes ni caras, ni tienes lo de sitios, lo de places, pero bueno. Pero bueno, yo incluso me lo instalé para que veas, para concienciarme de seguir utilizando el 08 y olvidarme totalmente del 09. Pero, joder, macho, si me lo pasan, no voy a ser tonto de no cogerlo. No, yo te digo que seas tonto de no cogerlo, pero realmente es hecho. O sea, vamos a ver. A mí las novedades, por ejemplo, yo lo he pagado. Pues realmente porque lo iba a usar y porque por capricho. O sea, por decirme, yo con el iMovie 08 podía trabajar perfectamente, que yo el iMovie, o sea, el iLife realmente lo uso muy poco. Uso el iPhoto y ahora estoy empezando a usar el iMovie 08, el iMovie 09, perdón, a partir de estos cambios que le han hecho. Pero realmente no utilizaba mucho el GarageBand para grabar algún podcast y demás, pero tampoco es una suite que utilice una barbaridad. Yo el año pasado me compré el iLife 08 y el iWork 08. Yo el iWork 09 no me lo pienso comprar porque no me hace falta. Yo lo poco que uso de Ofimática, tengo el iWork 08 y me vale sobradamente. Ya depende, claro. Claro. El iLife sí lo compré por capricho. Tío, primero, pues me apetece el tema de las caras, el tema de los lugares. Tiene buena pinta. El iMovie tiene muy buena pinta también. Pero realmente no es algo que me vaya a sacar de pobre, digamos. Es algo que podía hacerlo perfectamente con el 08. Entonces, por eso yo le digo a la gente, joder, pues si no lo quieres, no lo uses. O sea, es como el que, no sé, es que no sé cómo decirte. No, no, Es como el que sí. piratea Windows y dice, no, joder, es que no se me actualiza. Y digo, tronco, vale. Es lo que me dijeron el otro día, que además, seguro que tú también lo has oído alguna vez, sobre Windows, ¿eh? Resulta que bueno, bueno, en una oficina donde estoy trabajando, por las mañanas, pues bueno, tienen equipos en bueno, con Windows XP, y claro, pues uno de ellos pues se tuvo que formatear, y evidentemente cuando tú formateas Windows, todo el mundo sabemos, o casi todo el mundo, que no viene el Word, ni el Sí. Excel, ni el Access, porque el Microsoft Office lo compras Sí. o lo pirateas. ¿Qué Windows más metido? ¿Qué Windows más metido que no lleva ni programa de grabación, que no lleva el Office? Claro, me dicen en estas, bueno, los compañeros, pero ¿y dónde está el Office? Y digo, coño, yo qué sé, tú sabrás, cómpralo, ¿no? Cómpralo, o ya veremos a ver lo que hacemos, tú verás, porque es tu empresa, ¿no? Pero es que es muy, muy cachondo el tema. Luego, al fin y al cabo, el Mac, yo, bueno, y todo el mundo, ¿no?, que compramos Mac, ya te viene el iLife. El iWork no, porque sí que es cierto que si lo quieres, pues apoquinas. Pero el iLife sí que te viene. Y de hecho voy a confesar aquí que no pensaba decirlo, pero que por temas de mi otro trabajo de por la tarde, pues la otra empresa ha tenido que comprar otro equipo informático. Ha sido un MacBook, y evidentemente me ha venido con el 09. Con lo cual, el pirateo me ha salido Barato, sí. barato. O sea, porque lo he pagado. Ahora sí que se puede decir que el iLife 09 lo he pagado. Ah, pues mira tú, para algo ¿Has que visto? pagas. En fin. No, pero bueno, el pirateo es lo que tiene, ¿no? Al fin y al cabo, a ver, todo el mundo sabemos en qué programas nos movemos y qué programas son los que de verdad le sacamos utilidad y beneficio, ¿no? No, hombre, está Entonces, claro, claro. pues si yo, por ejemplo, pues me quiero bajar por ejemplo, el iLife, ¿no? Yo no tengo ni idea ni quiero utilizar nada más que probarlo. Hombre, Sí. lo bajo y punto. Es que yo Mira creo que que eso es un fallo de los, es un fallo de Apple. O sea, yo, Apple no se preocupa por la piratería, pero realmente, si lo veis, esta suite iLife no lleva ni serial. Por es llevar verdad. no lleva ni serial. Pero realmente no se preocupa porque no hay un mercado muy extenso de pirateo Mac. Tenemos, digamos que un poquito más conciencia de que realmente, bueno, aparte de que los programas son más asequibles. Por Sí, mucho que digan que Mac es caro, los programas son muy asequibles. Tú es no cierto. encuentras un Office por 79 euros. Es Claro, verdad. y encuentras un iWork que es muy bueno. No digo que mejor que Office, pero es muy bueno. No, pero es muy usable, ¿eh? Sí, Muy no, es usable. mucho más usable que el Office incluso. Y que no, y yo creo que el OpenOffice, porque yo bueno, antes de utilizar, nada más pasarme a Mac, me instalé el OpenOffice. Sí, yo también. El NeoOffice me Y instalé yo. pues bueno, más o menos son similares, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí me gusta mucho más el iWork. Hombre, sí, es distinto. O sea, es un programa de pago y de Apple. Claro. Yo es lo que digo. O sea, realmente la gente que se curra las aplicaciones para Apple, para mí personalmente vale la pena que las pagues. O sea, son aplicaciones que normalmente no son excesivamente caras. Yo creo que lo máximo que he pagado por una aplicación de Apple, y tengo unas cuantas, o sea, aplicaciones para OS X, y tengo bastantes. Yo creo que viene a ser 30 euros, 40 euros como mucho, yo creo. Bueno, salvo el iLife y el iWork, Sí, claro. dejando ahí. No, Pero sí, sí es realmente cierto. no son aplicaciones caras y son aplicaciones que te vienen muy bien y muy completas y muy bien diseñadas. Y muy integradas, que es muy Sí, importante. ¿no? O sea, y además que no, yo no he tenido aplicaciones que me hayan fallado así. No recuerdo ahora. Hombre, sí, el Pathfinder en el MacBook, pero era un tema de la gráfica Nvidia, pero se actualizó hace un par de semanas. Sacaron la actualización y ya no volvió a fallar, o sea. Tengo que probar el Pathfinder, ¿eh? Me estás Está muy metiendo la guapo, está muy cuchilla en el guapo. cuerpo. Me pasaron a mí, ya te digo, ¿quién me lo comentó? Jaime, en el podcast, en el iCast. Me lo comentó y tal, y ¿Qué dije, pasa con oh, Icas, por cierto? bien, ¿no? ¿Te gusta, no? Nah, tío, si no tengo tiempo ni de mear, macho. Me has pillado de casualidad. No, tenemos que ponernos que realmente, aparte, nos lo pasamos muy bien. Lo pasamos No, muy se bien. nota, se Lo nota. A mí pasamos muy me bien gusta mucho. grabándolo. Y nada, sí, tenemos que ponernos, pero no es lo de siempre, tío. ¿Sabes? Cuando haces un podcast así, cuando haces uno solo, tienes la ventaja de, oye, pues me apetece grabar de esto, tío. Pues me voy a poner a grabar. Pero claro, Jaime es una persona que también está muy liado, está de director de una empresa, pues, bastante, que le da bastante trabajo. Y realmente es complicado que coincidamos y además que soy yo el que me tengo que buscar los tal, porque el otro es cabrón, es un vago. Entonces tengo que buscar yo todo sobre lo que hablar y nada. Nada, si es que yo de hecho muchas veces me han dicho, me han animado, ¿no? Y pues graba con alguien y tal. Y hombre, realmente me gusta, grabar. Es Bueno, y muy ahora animado grabar con es otra muy persona. animado. Y yo creo que no solo, no, o sea, se lo pasa bien la persona que lo graba, sino que lo agradece la gente que lo Sí. escucha, ¿no? Porque al fin y al cabo, grabar, pues no sé, yo porque no soy muy de podcast largos, pero imagínate un Macníacos de 2 horas, 2 horas y media, o un puro Mac. Bueno, mira, de hecho, Puro Mac, tú que también eres seguidor de Puro Mac, cuando se casó Fede, y bueno, y Sí. también se casó Flavio, pero bueno, pues claro, evidentemente tuvieron que sacar el programa solo grabando uno de ellos. Sí, yo mira que Y a te mí se digo me hizo que pesadísimo. sí, yo los quiero muchísimo, pero realmente no los escuché. Empecé a Sí, exacto. escucharlo, el de Fede, escuché el de Flavio, y no fui capaz de acabarlos. Porque estás tan acostumbrado, aparte, yo creo que ya llega un momento que te identifican tanto. Es verdad, ¿eh? Es que no Claro, era lo mismo. lo identificas tanto que no es puro Mac. Claro. O sea, es una charla, pues, de Flavio, de Fede, de como sea, pero no es puro Mac. Es igual que si ahora Magníacos lo graba solo Valen. O José. Claro. O sea, lo graba cualquiera de los dos solos y puede tener contenidos muy buenos, pero es que no te va a ser lo mismo. Sí. No, es así. Al fin y al cabo, pues, también son podcasts que llevan un montón de tiempo, ¿no? Y te acostumbras, y cuando pasa una cosa así como la que les surgió a ellos, pues Sí, claro, no. se nota. Pero bueno, siempre es mejor grabar varios. Lo que pasa es que, claro, también es. Yo, por ejemplo, a veces tengo que decir que agradezco el grabar solo, no tengo iPhone, por el tema que hago lo que me da la gana. Y de Claro. hecho, si yo grabara como todo Sajid screencast de cómo grabó, es que yo creo que directamente me denunciaban a la policía porque esto no es ni medio normal. Estoy medio tumbado ahora mismo, estoy medio tumbado. Unos se me ríen porque me parece que una vez dije que yo me comía una caja de donuts, a veces me la estoy Sí, comiendo mientras. lo dijiste. Eso y lo De de los hecho. 99 € de cada canción. Bueno, y muchas que no he dicho, ¿eh? Chino, y muchas que Pero. cortaste, Y de hecho, como el podcast se graba, digamos, en directo, porque lo que entra, ahora si me llaman por el móvil sale. sí, Pues cuando yo pongo una canción entre medias, dejo la canción sonando y aprovecho para ir a mear, para ir ah, a. está bien, está bien. ¿Sabes? O sea, estos son como los entresijos de No tengo Esto iPhone, es un ¿sabes? making of. Exacto. Pero bueno, no sé, oye, Pues te bueno, podías y. llevar al micro al baño, tío. Pues mira. Claro, mira, Fede, Flavio se lleva el iPhone, o sea. Pues mira, me has dado una idea. No te digo nada, ¿eh? Lo que puede pasar en el Ten próximo. cuidado, o sea, no es un día de estos que tomas algún alimento que te da gases. Sí, vamos a dejarlo ahí Sí, para que. dejémoslo ahí, que ya. No, pero bueno, y de hecho, bueno, ya llevo. Pues empecé con Jesús Ángel de Kelon.net, con el anterior podcast a grabar con alguien porque me aburría, ya lo Sí. dije, me aburría de hablar yo solo de Apple. Y me ha apetecido, pues, oye, pues igual que le invité a Jesús, invitarte a ti. También pienso intentar, pues eso, que venga más gente durante una temporadita en No tengo iPhone. Que yo creo que así le da un poco de vidilla, ya no solo al podcast, sino a la temática, ¿no? Porque es cierto que esto es un podcast de Apple, pero me permito muchas licencias, ¿no? No, pero es normal. Y. Y vamos a ver, yo aún lo decía el otro día. Realmente es lo que decimos, los podcasts de Apple hoy en día son prácticamente todos iguales. La información es la misma y lo único que cambia es el modo de decirlo y la opinión de cada uno. Pero Claro. realmente yo hay varios podcasts que escucho y varios blogs que sigo, pero única y exclusivamente porque no tratan de las mismas cosas que los demás y porque lo tratan de un modo, digamos, muy personal. Es decir, tu podcast, el de Sajid, vuestros dos blogs, el blog de Blogosofía, sí, bueno, nunca me acuerdo, lo tengo en el enlace, pero es que siempre me lío, de María y de Garcón, realmente de Gargón, son blogs que me gustan mucho porque decís las cosas tal y cual las pensáis. Y ya no solo eso, hay mucha gente que puede, tú puedes decir una cosa como la piensas, pero realmente que no sea atractiva para la gente. Que puedas tener toda la razón del mundo, pero que realmente tu forma de decir las cosas pues no sea excesivamente atractiva. Sin embargo, sois personas que para mí personalmente me gusta mucho cómo decís las cosas, cómo tratáis los podcasts, tú y Sajid, Bueno, Sajid, los screencasts, eso es algo que yo creo que pasará a los anales del screencasting. Sí, totalmente. Sí, no, eso es. Yo creo que. Y ha hecho historia, No ¿eh? sé, es que no sé dónde lo podemos poner para publicitarlo, tío, pero eso es espectacular. Pero realmente es la forma en que tenéis de hacer las cosas. Y yo es. Al igual que un futbolista puede destacar por esa chispa que tiene, os pasa igual a vosotros. O sea, hay ciertos podcasts que tienen esa chispa y tienen ese encanto. Y para mí, esos son los podcasts que yo sigo normalmente. Es decir, yo ahora mismo, mira, si abro iTunes, te aseguro que voy a tener una burrada de podcast sin escuchar. Mira, sí, Dime, dime, dímelo, dímelo que tienes. 793. ¿Cuántos? Tengo 793 sin ver. Ah, vale, me habías asustado, pensaba No, podcast. no, podcast. Suscri Aún estuve borrando el otro día, creo que tenía sobre 90. Venga, ¿te atreves a alguien vivo y en directo a decirme, a abrir iTunes y decirme los podcasts que estás suscrito ahora mismo? Sí, sin problema Venga, ninguno. L luego te digo yo los míos. Vale, pero son como 80, ¿eh? O sea, te No, digo, o sea. no te pase. No, bueno, tengo de Photoshop, tengo unos cuantos, el de Apple Quick Tips, Apelando, Aprendiendo, que este era un podcast muy bueno y realmente no Ya no lo sé. siguen. No, no siguen, tío. O sea, el podcast sigue funcionando. O sea, el blog sigue funcionando, pero el podcast no. Y era muy bueno, realmente. Apps Mac también. El de Cristian. La Aspirante. Balzac.tv. Byte Podcast. Clipset. Comunicando. Después de Creative Co. Estos de After Effects, de Premiere, de Final Cut. Serantes. El Rincón de Laura. El Sótano Sellado. Emilcar. iCast. Este es bueno, tío. Este es muy bueno, ¿eh? Tienes que ¿Quién lo escucharlo. hace? ¿Quién lo hace ese? No sé, pero son dos tíos muy majos. Tengo el de iCreate también. Tengo Jambits de Nadia Molina y de Sí. Eduardo Arcos. Qué pena que tampoco lo hacen. El de Nadia Ya no lo Molina, sé. sí, hace tiempo que lo dejó, tío. No sé por qué. Sí, pues me parece porque directamente se marchó de PC Magazine. ¿Sí? Hostia, Sí, porque pues. la sigo en Twitter Sí. y algo comentó, algo me suena. Pues Sí, era ella muy no, ya no me bueno. sigue a mí. Era muy bueno y está muy buena. O sea, no es por nada. Después tengo aquí unos cuantos descerebrados. Café Log, la radio. Estos son descerebrados, pero de todas, todas. La Comuna. Después los relatos de Teo Rodríguez, de mi amigo Teo Rodríguez. Esto tienes que escucharlo, ¿eh? Sí, además ¿Te gustan lo los relatos de conozco. terror? Es que lo conozco por Milenio 3, Ah, pues mira, lo justo. sigo, pero nunca me dio por. Tengo muchos en la cabeza que, de hecho, ahora te los voy a decir yo, los míos. Yo tengo. Pero sí, No. pero voy bajando así un poco también. Sin estar suscrito, voy bajando de varios, Sí, ¿sabes? por eso. Tengo pendiente uno de ellos. Yo tengo aquí después de Mac Attack, uno en inglés. Este está muy guapo, ¿eh? El de Mac Attack está ¿Sí? muy bien. Me lo apunto, me lo apunto. Es en inglés, está bastante guapo. Mac Break también en inglés. Maquinando, entonces, bueno. Mac Latino. Es que somos cansinos los de Mac, ¿eh, tío? Sí, O sea, es todos verdad. los podcasts y tal empiezan con por Mac, tío. O sea, no sé, es algo que ya me repite un poco. No tengo iPhone. Magníacos, Macworld Video, Mac Zapping, el de Haka, que también está Sí, deshabitado señor, sí, ese señor. podcast. Que a ver, Jaca cuando saca el segundo. Eso es verdad. Que llega El, con el ya, que se primero. deje de DRCs, ni qué hostias. Eso ya, que saque el segundo, hombre. Pataca Minuta, que estás suscrito. No. Este es otro de los podcasts especiales, tío. Es Pues una mira, me chica, pero apunto. encantadora, tío, Gelical. Es impresionante. O sea, me encanta, o sea, son los típicos podcasts muy, muy especiales. O sea, PIN Podcast, podcast de fotografía, ya te has ido, tío. Ya, me he aburrido ya, tío. Los de Iker Jiménez, PodZap, Puro Mac, y después de Screencast Online, de Son Mac, en taltacito.com aquí, Territory Qué Mac. egocéntrico, te escuchas a ti mismo. Sí, me escucho. No, yo lo bajo, por si acaso. No, los tengo. Por si acaso no va. ¿Sabes? Los tengo No, bajando, entonces el después lo típico, el borro. típico, el típico truco de me lo voy a bajar para Claro, sumar una lo descarga bajo más. 37.000 veces y hostia, tío, ¿cuántas descargas tengo? Y nada, poco más. Sería el Yo Gordo, ¿no? ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. No lo sigo, El del sí. estimado, bueno, de Carlos Calvente. Nada, también hace tiempo que estaba bastante vago. Pero bueno, nada, tengo que borrar que tengo un montón de ellos que realmente no veo. Sí, Pero no, es lo malo de los, lo malo y lo bueno, porque al final yo los podcasts reconozco que los escucho cuando me levanto y cuando me voy a acostar. Entonces, claro, no tengo tiempo Sí. para poder. Yo Entonces, no, claro. yo tengo la ventaja de que yo puedo currar escuchando música. Qué suerte, Entonces estoy tío. escuchando podcast seguido. Qué suerte, ¿Qué macho. pasa? Que claro, llega un momento que ya tengo tantos, que me suscribo a tantos, tantos, y aparte hay muchos que son de vídeo. Pues Claro. ya, hombre, mientras trabaja a escuchar, pues sí, pero ya ponerte a ver un vídeo, pues ya es un poquito heavy. Entonces, no, tengo aquí, joder, mira, yo ahora mismo tengo 45 gigas de podcast. Madre mía. Claro, es que es una barbaridad, tío. Sí, no, no. Tú es que eres exagerado, macho. Es que. Claro, No, no, pero son muchos vídeos, tío. No sé cuántos deben claro. ser. La mitad deben ser vídeos, tranquilamente. Entonces, Pues claro. mira, yo no estoy suscrito a tantos, pero más o menos porque ya te digo, tengo algunos. Te voy a decir los que estoy suscrito ahora mismo. Aunque ya te digo que sigo a varios. Pero bueno, yo tengo Apelando. Sí. Tengo un podcast que se llama El Club de los Novatos. Sí. Ese Que. me suena. Sí, Ese pues a ver si me pongo las pilas porque. es que me había suscrito en el MacBook, no, en el MacBook, en el MacBook Pro cuando lo tenía y al venderlo y tal borré y no lo ya ¿Sí? no lo volví a tal, me tengo, voy a buscarlo por aquí por iTunes a ver si Bueno, aparece. búscalo a ver, pero vamos. Es como Aikas, algún día volverá. Sí, ¿no? Luego tengo el Octavo Pasajero, que es un podcast de cine. Sí. Tengo Fuera de Órbita. Tengo Game Over. Tengo uno que se llama Aikas. Ese. Tengo La Biblioteca de Alejandría. Maquinando. Mac-Zapping. Partiendo de Cero. El podcast de Trek y 23, Iker Jiménez. El de Iker Jiménez. ¿El sótano sellado, el sótano sellado te estás suscrito? No, no, no estoy. No, Buenísimo, no me tío. llegó a gustar. ¿No? Pues a mí sí, lo que pasa es que se hace muy largo. No. Pues sí, Y es que tengo puede aquí ser, el puede último ser. episodio 5 horas y 5 minutos. Pues puede, sí. Es que es una puta Yo barbaridad, pero. me bajé uno y se me fue de. O sea, es que no doy abasto. Sí. Lo dejo. Luego tengo a Pozap. Tengo a Puro Mac, tengo a Rosa los Vientos, tengo a un tal Tacito, tengo Testigos del Crimen, Todos a Hit, Viajero del Mundo. Y bueno, y de momento estos son. Luego, pues bueno, ya te digo, hay otros, pero de momento estos son los que hay que entran y salen, de Sí, iTunes. los podcasts son por gustos, tío. Eso es. Yo, Sí, por es ejemplo, es totalmente. eso. Tengo aquí 90, pero de estos, realmente que yo escuche y que me centre en escuchar, pues puedes tener 10. O sea, Sí, no. 10 que dices, hostia, pues mira, cada vez que saquen uno me lo bajo y me lo veo. Me lo escucho, me Sí. lo que tal. Pero realmente es eso. O sea, 10 y con suerte, yo creo, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué tal van las cosas por algún Galicia? ¿Algún Galicia? Pues bien, van Todo día animándose cada vez más. estuve con los chicos de Apelando y ya me contaron Sí. ahí. Tenéis bombardeos, tenéis. Sí, ¡Buah! estamos en, están en ello. Yo realmente me he intentado desvincular un poquito del tema de algún Galicia. Por falta de tiempo y porque Ya. tampoco quiero que se centre en tacito.com en algún Galicia. Entonces, sí, estoy de socio honorífico, pero realmente es no quiero que se centren. Sí, que tienen en cuenta mi opinión y tal, pero yo participo en las quedadas como cualquier otro, o sea, no. Sí, Cuando sí. puedo voy, cuando no, no, o sea, tampoco tal, pero lo están haciendo muy bien, realmente se lo están currando mucho. Pues. Y sí, no, hombre, es una buena idea realmente, pero bueno. ¿Sabes lo que estaría bien? Hacer una quedada, pero a nivel estatal, de todos los gunkes por ahí, que además ahora Sí, ahora recientemente están. algún Tarragona me parece que Sí, también se ha de un forzado y amito. tal. Y juntarnos todos, aún así, eso Uf, eso podría ser la leche, es o sea. chungo, chungo. Para montar, pero oye, Uf. todo se andará, ¿eh? Al fin y al cabo son grupos de Yo creo usuarios que que no van es tan creciendo. difícil. Y realmente el problema de los GUM, o sea, hombre, parece que ahora el de Asturias que han creado que tiene bastante gente. El problema de los GUM muchas veces es el que la gente pues no va, Sí, no bueno, participa. Sí se apuntan a la web y sí participan en la web, pero realmente a las quedadas después la gente no se atreve. Yo creo que es cuestión de atreverse, ¿eh? Yo creo que es nosotros lo hemos cuestión. hablado mucho, ¿eh? Lo hemos hablado mucho en el GUM Zaragoza y puede ser que sí, ¿eh? Que haya gente pues que igual pues Claro, tiene dice, hostia, ¿qué voy a vergüenza. hacer yo allí? ¿Para qué es la Claro. reunión? ¿Para qué tal? Y que conste que a mí me pasó la primera reunión, ¿eh? Yo la primera reunión que la organicé dije, uff, esto va a ser una fricada, pero de lo peor. Y nada, tío, sí, llevas los Macs y hablas de los Macs y hablas de tal. Pero es muy divertido, o sea, conoces gente y es muy Yo interesante. conozco a gente genial y de hecho aprovecho para decir que este sábado 28 tenemos la segunda cena del GUM Zaragoza, así que si alguien del GUM Zaragoza que no se haya enterado o alguien de Zaragoza Makiro que le apetezca, pues oye, que se meta por el foro del GUM ZGZ.com pero que se apunte antes del jueves porque pienso reservarlo y estas cosas. A mí me queda un poco lejos y no me pasaba, ¿eh? Pero tengo que pasar yo por ahí también. Yo ya sabes que si todo va bien y todo sale, Sí. para finales de marzo estoy por Lugo, así que a ver si hay Esa suerte y a hay que cosas se. hacerla, esa hay que hacerla en Lugo. No, pues está bien, a ver, yo qué sé, a mí es algo que me gusta mucho, el tema de hacer comunidad, igual que los blogs, igual que los podcasts, juntarte gente que para, oye, al fin y al cabo, exceptuando pues el tema este de los blogs comerciales, etcétera, pues oye, aquí lo hacemos todo porque nos gusta, ¿no? Y oye, Bueno, y vamos a yo qué ver, sé. que conste que a cualquiera nos hubiera gastado. A mí me encantaría que ganar dinero No, con hombre, haciendo blogs. Y a ti, con no tengo iPhone, también. Y probablemente evidentemente. te comprarías un iPhone si hiciera falta. O sea, Bueno, de hecho te digo una cosa, pero calla, no lo digas. no lo digo. No digas que te compras un iPhone, tío, no, No, joder, no, la no, no. cagamos, ¿Qué o dices? sea. ¿Qué dices? Ni de coña. Yo estoy esperando que me lo regalen. Pero, ¿tú has buscado lo de ya tengo iPhone.com? Pues la verdad es que no. Pues búscalo ahora, porque seguro que si te escuchan nos joden, ¿eh? Pues cómprate el yo tengo iPhone.com o por lo menos el WordPress.com para Que no evitar me voy a comprar líos. un iPhone. Yo estoy esperando a ver si me lo regalan los de todos a Hits y Juancho por ahí por el Twitter me lo regalan. Ah, mira tú. Yo no sé qué. Voy a hablar yo con la gente de Apple y voy a decir, mira, aquí hay un podcast, tío. Ay, Un ay, podcast. ay. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Es un blog y podcast. Pero os hace mala publicidad, tío. Poner no tengo iPhone. Regalarle uno y ya veréis cómo lo jodéis. Tal cual, o sea. No, pero bueno, es lógico, ¿vale? O sea, tú tienes un blog y te lo curras, encima, pues bueno, grabas podcast, grabas screencasts y bueno, oye, pues si recibes algo de dinero por eso, pues mejor. Además, joder, repercute en la calidad, ¿no? Porque siempre, pues puedes tener más medios para hacerlo mejor. Sí. Pero bueno, es difícil, ¿eh? Es No, un ya no tema solo, yo creo que complicado. ya no solo es un cuestión de medios. Por ejemplo, hay un podcast de los que te comenté antes que estoy suscrito, que me había suscrito hace tiempo, que es Screencast Online, screencastonline.com, en inglés. Es de un tío inglés que realmente empezó como yo. O sea, empezó a hacer screencast pues, normal, o sea, screencast sobre Mac y tal. Y haciendo un podcast gratuito y demás. Y llegó un momento que aún lo estaba viendo el otro día, que lo estaba comentando en uno de los vídeos. Llegó un momento que le llevaba tanto tiempo Sí. que dijo, mira, pues no me compensa. Entonces, o hago una cosa, es decir, planto, o bien me dedico a esto. Claro. Claro, entonces, una vez que te dedicas a esto, pues dices, pues mira, me dedico a esto pues mis 8 horas Tengo que sacar, y voy a cerrar cobrar por por algún. ello. O sea, y voy a cobrar por ello. Y realmente no es caro. Es un tío que está cobrando, creo que ahora mismo son $50 por 6 meses. Pero son vídeos de muy alta calidad. O sea, es un tío que controla mucho y que lo tiene muy, muy bien puesto. Entonces, y eso es lo que es la idea que tiene mucha gente. Y realmente es algo que si tú haces un buen trabajo, es normal que quieras ganar dinero con él. Claro. O sea, y es lo más lícito del mundo que hay gente que pueda estar de acuerdo y gente que no pueda estar de acuerdo. Pero es así. O sea, y a todos los que estamos en esta, más o menos, bueno, casi todos estamos en la blogosfera, nos encantaría llegar al momento de decir, pues mira, oye, puedo vivir de esto. Y Sí, aparte de que lo no. haces con más medios, lo haces con más ganas. Claro. No sé, es un tema, hostia, interesante y quedaría para varios podcasts, de hecho. Sí, este ya. Porque se nos va de tiempo ya, me parece. Yo no sé cuánto ya. Luego edito, luego te corto por Vale, ahí. luego me cortas, no hay Para problema. salir yo más. Dice, tengo de invitado a Rubén. Bueno, Rubén se ha ido. Pues nada, vamos a ir cerrando el Sí. podcast. Vamos a ir despidiendo. Rubén, tío, ha sido un placer. No, hombre, el placer es mío. Como decía una amiga Y. mía, tío, es una hemorragia de satisfacción. Pues igualmente, macho. Ha Vale. sido una gozada grabar contigo y bueno, y gracias por grabármelo porque, como siempre, he tenido un problema técnico porque yo, a pesar de estar en Mac, pero no es el Mac, soy yo, siempre tengo problemas técnicos. Es que, tío, yo creo que por debajo debes tener dos. En vez de tener Unix, tú tienes dos por debajo, tío. No, Yo qué no, sé, no yo es va, o que sea. sé. Yo creo que tengo, ya estas horas en las que grabamos, yo creo que tengo ya, me ha vuelto el Windows. Algo raro pasa ya, porque. No, ¿sabes lo que pasa? La culpa fue de Carl, ¿eh? Fue Carl el que te dio el programa mal, seguro, tío. Es un cabrón. O sea, ahí donde lo ves, así de majo, ¿sabes? Te va de guay y tal. Y dice, no, yo Sí, soy yankee y tal, soy majo. Pero es un cabrón, por detrás te las clava, ¿eh? a ver si se viene, a ver Sí, si sí. invito a Carl, le canto las 40. Eso, eso, eso. Cuando invites a Cal, si tal, invítame a mí también, que nos echamos unas risas. Ay, ay. Que es un tío muy majo. Ya te digo, y bueno, y todos de Maquinando. Es que hay gente Sí. majísima, ¿eh? Gente, la verdad es que es una gozada. La gente, a veces nos cabreamos, a otras veces no, También pero bueno. hay algún hijo puta, ¿eh? O sea, No, no vamos a eso, dejar. o sea. No, eso ya para otro podcast. Eso para otro. Hagamos otro. En general son gente muy maja todos. Yo creo que quien más que menos, pues todos hemos tenido contacto unos con otros. Y es una gozada. Yo Igual que grabo contigo, grabar con otros. Es una de momento gozada. estoy encantado, macho. Bueno, en fin, Bueno. pues nada, lo dicho. Muchas gracias, tío. No, espero volver a grabar contigo en otra ocasión, ya sea Pues en cuando tus quieras. podcasts Vamos o aquí. para el próximo iCast, Venga, vale. a ver si te invitamos. Exacto. Y nada más. Yo por mi parte me despido. La semana que viene espero que no pase nada y volver a grabar. Espero contar con otro invitado. Sorpresa, porque creo que ni yo lo tengo muy claro quién va a ser. Pero bueno, espero que os guste a todos. Yo por mi parte. Invítame a Nadia Molina, tío. Ah, hostia. ¡Eh! Has dado una idea. Ya sé, ya sé. Estás dando muchas ideas tú, ¿eh? Pero que no me sigue en Twitter, si es que no me sigue. Bueno, pero es la vida. A mí tampoco me seguía y me dijo que sí venía a una entrevista en iCast y al final pasó de mí. O sea, pero me pasa con todas las mujeres, no hay problema. Bueno, pues nada, lo dicho, pasadlo muy bien, trabajadlo justo y disfrutadlo máximo. Os mando un abrazo a todos, un beso a todas, y yo por mi parte me despido hasta la semana que viene. Hasta luego.